Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Programa de Infractoras de Mentes, yo soy Carla. Yo soy Steffi, bienvenidas a todas nuestras radioescuchas. Y bueno, tenemos un jueves bastante caluroso y bastante bueno. Ya se viene el fin de semana, se sienten ya las vacaciones. Entonces vamos ahí a toda esa gentecita que se queda supletorios. Bueno, métale ganas y ya para septiembre. Sí, hoy tendremos un programa donde hablaremos del teatro y el papel de cómo por medio del teatro podemos expresar la libertad, ¿no? Ajá, como una herramienta de liberación. Y bueno, para recordarles primero que nuestras líneas están abiertas y pueden comunicarse al 20 22 96 6, o también por nuestras redes sociales o a nuestra fanpage Coordinadora Juvenil. Sí, y al fanpage de Infractoras de Mente. Hoy tenemos en nuestra dupleta a Camila Moreno. Camila Moreno es de Santiago de Chile, nació el 8 de julio de 1985, adquirió... Sí, una inmediata notoriedad dentro de la escena musical chilena, luego de su lanzamiento del álbum al mismo tiempo, llegando incluso a ser nominada a los Grammys Latinos del 2009. Sí, ella también fue como comparada con algunas, bueno, y como visibilizada con algunas otras cantantes del folclore, folcloristas como Violeta Parra. Su último disco titulado Omnipotencia, considerando por la propia artista como un lado B de su primer disco, que ya les habíamos mencionado que se llamaba Al Mismo Tiempo, tiene la particularidad de aparecer acompañada de una banda llamada Los Disfruto. En él se incluyen temas que no fueron incluidos en su álbum debut, además de nuevas versiones como Cae y Calla y Siempre que Hago Algo. Sí, vamos a escuchar dos temas de Camila, Bordando y Lugar Abierto. Entra a casa y espera. Camila Moreno. Y bueno, vamos a iniciar el programa hablando sobre el teatro, como les comentaba. Iniciamos diciendo que el teatro es una rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia, que representa las historias, ¿no?, mediante discursos, gestos, música, diversión. Pues antes el teatro se usaba para rendirle culto a diosas y dioses. El teatro era parte de los rituales para pedir abundancia a nuestra madre tierra. Y a través del teatro, o sea, lo utilizaban dependiendo las necesidades de cada generación, ¿no? Igual el teatro se va adaptando a ellas, a las necesidades de cada persona. Bueno, bueno, igual ya llegó nuestro invitado, él es Eric Cepeda. Muchísimas gracias por venir, por darte el tiempo. Estábamos dando como una pequeña introducción sobre el tema del teatro y lo que el internet nos puede prever. Pero justamente para eso te invitamos, para que nos puedas contar un poco tu experiencia, digamos, y lo que has vivido. Entonces, bueno, vamos a ir conversando, pero bueno, antes antes de pasar a conversar con Eric, igual queremos recordarles y mencionarles que, bueno, el teatro ha tenido históricamente, digamos, ha sido en varios sentidos como la expresión de un montón de cosas, ¿no? Este programa lo vamos a dedicar a hablar del teatro comprometido y también de por qué le apostamos a hablar de eso y hablar desde ahí también. Bueno, entonces, bueno, vamos a conversar con Eric. Si quieres, preséntate, saluda a la audiencia. Buenas tardes. Hola, Estefanía. Carlita. Yo aquí te conozco, pero no me acuerdo tu nombre. Soy Carla. Hola, hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están oyendo. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Perdón por el trazo. Si esto fuera televisión, verían que estoy muerto de la vergüenza. Pero bueno, esto es radio y nadie me ve. Como es morenita, no se pone rojo. Sí, pues. Bueno, no sé si es que nos puedes empezar como contando cuál ha sido tu trayectoria en el teatro, a nivel artístico. Bueno, trayectoria, y es una palabra que me suena larga a mí, ¿no? Digamos que hago teatro desde hace aproximadamente unos 11 años. Yo estudié en el Laboratorio Teatral Mala Hierba, uh-huh, en la Escuela del Grupo Mala Hierba, que es una escuela muy interesante, aparte de una escuela muy importante a nivel latinoamericano. Y a partir de ahí, digamos que me he dedicado al teatro de una manera profesional. Sí. Mi intención, que me imagino yo, ¿no?, en las delucubraciones que hacía, me imagino que por ahí venía también una de las razones para que me inviten a su programa. Mi intención siempre ha sido vincular el teatro, que es el arte que yo elegí como profesión, con el trabajo comunitario, con el trabajo popular. Uh-huh. Porque antes de hacer teatro yo hacía, y sigo haciendo, trabajo en comunidades, trabajo con grupos, trabajo con gente. Entonces, de hecho, una de las primeras ideas que yo tuve cuando empecé a estudiar teatro fue a ver cómo me sirve el teatro, cómo lo convierto en herramienta para trabajar con la gente. Uh-huh. Luego ya me gustó el teatro como tal, no solo como herramienta, sino como arte, pero efectivamente el teatro es una herramienta poderosa para trabajar con grupos, para trabajar con gente. ¿Por qué decidiste dedicarle a tu vida el teatro? Yo creo que el teatro más bien decidió dedicarse a mí. No es una decisión consciente. Para mí es una cosa bonita, ¿no? Una de las cosas bonitas que tienen ciertas decisiones que tomas en la vida es que te van absorbiendo, es que te van tomando, es que te van seduciendo. Y es lo que me sucedió a mí con el teatro. Bueno, a ver, yo había visto hace mucho, mucho tiempo un par de funciones de teatro que me encantaron, porque resultó que había un par de grupos buenos. Se me quedó como la inquietud, ¿no? Pero como te digo, empecé yo con la intención de aplicarlo exclusivamente como herramienta, no como una profesión. Claro. Sabíamos que has hecho teatro del oprimido. Uh-huh. Y queremos preguntarte, ¿por qué apostarle al teatro del oprimido? ¿Qué implicaría, digamos, hacer teatro del oprimido? El teatro del oprimido es un bueno, no sé si es una invención propiamente en el término de la palabra, ¿no? Pero en todo caso sale de una recopilación de intenciones y de técnicas que hace un brasileño que se llama, que se llamó Augusto Boal. Y cuando, porque él, siguiendo a... Pero antes de eso, en el teatro, en la historia del teatro, ha habido referentes claves que también tenían la misma pregunta, que también se preguntaban, ¿cómo el teatro, cómo el arte puede ayudar a mejorar la, la vida de la gente? ¿Cómo con el teatro cambiamos las condiciones de vida de la gente? Uno de los más fuertes propuestas nació de Bertolt Brecht, un dramaturgo y teatrista alemán, a mediados del siglo pasado. Uh-huh. Augusto Boal retoma los principios de Brecht, porque Brecht planteaba básicamente que el teatro debería servir para que las personas puedan mirar cuál es la estructura de la sociedad en la que están viviendo. Boal va a dar un paso más adelante y dice, no, con el teatro nosotros podríamos ensayar cómo cambiar la estructura de la sociedad en la que estamos viviendo. Es decir, toma los postulados de Brecht y los lleva a un extremo, digamos, los extremiza y a la acción, y él crea el teatro del oprimido. Ya Brecht hablaba de cosas muy interesantes, ¿no? Él ponía un ejemplo de que en una comunidad en Alemania, en un grupo de obreras, un sindicato obrero, ponían las obreras una obra de teatro sobre el aborto. Y eso redundaba en políticas, no sé en qué plazo, ¿no? Eso no lo explica él, pero redundaba en políticas, por ejemplo, de anticoncepción, ¿sí? Que se lograban a través de una campaña que nace con una obra de teatro. Uh-huh. Boal se hace la misma pregunta, ¿qué nosotros podemos hacer para hacer este tipo de incidencias en la realidad? Entonces él plantea, a ver, hagamos teatro, hagámosle a la gente preguntas a través del teatro sobre la forma en que está viviendo, qué no les gusta de lo que están viviendo, y pidámosle que en escena traten de cambiarlo. A ver si de ahí salen estrategias o cosas que puedan ser aplicadas en la vida real. Y digamos tú como, o sea, ¿qué opinas de eso? O sea, versus, no sé si versus, ¿no? Pero tal vez en contraposición al teatro absolutamente estético, digamos, o al teatro de, sí, como de tarima, porque todo el teatro finalmente tiene su lado estético, por supuesto. Sí, no hay uno que no tiene, y es horrible. Ya, pero, o sea, digamos, ¿por qué apostarle al teatro que quiere cambiar cosas? Mira, creo que habría que partir de una premisa. Porque cuando tú me dijiste que el tema era teatro comprometido, yo me quedé pensando, ¿qué es el teatro comprometido? Y por extensión, ¿qué es el arte comprometido? Uh-huh. ¿Sí? Y resulta que todo arte, en este caso, el tema que nos convoca, todo teatro es comprometido. No existe un teatro que no sea comprometido. Hay que ver con qué se compromete. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Una de mis profesoras me decía, cuando estudiaron el Mala Hierba, nos preguntaba, ¿ustedes creen que una novela es política? ¿Una telenovela es política? Uh-huh. Y decía, claro que es política, reaccionariamente política, pero es política. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Ahora, no creo yo que una telenovela entre de lleno en la categoría de arte, pero es evidente su compromiso político, ¿sí? Entonces, habría que partir desde ese punto de vista. Entonces, el mismo Augusto Boal decía, el hecho de llevar una obra de teatro a una comunidad que nunca ha visto teatro es en sí un acto revolucionario. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no creo yo tanto en esta diferenciación, sí son dos formas de hacer teatro. Sí, lo que tú llamas el teatro puramente estético, cuando está bien planteado y cuando tiene un compromiso político, que no es reaccionariamente político, es necesario y es importante. Por una razón muy simple, ¿qué podemos nosotros contraponer a la estética cotidiana que nos ofrecen los medios? Claro. La respuesta solo puede ser estética. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y la estética esa solo puede surgir de propuestas que nos salen de los medios. Por supuesto, tampoco salen del Estado, ¿sí? Entonces salen de grupos de personas que necesitan expresar y crean a través de su necesidad de expresión una estética propia, personal o grupal, que de una u otra manera, con todas las desventajas que tiene competir con la televisión y con el cine, se puede oponer a esa estética. Entonces, mirado solo desde ese lado, hacer una propuesta estética, ya ni siquiera vamos a decir que rompa, sino que pueda ponerse como alternativa a la estética dominante, ya es una opción política, ¿sí? Entonces, yo creo que el teatro de tabla, el teatro que está hecho para que los espectadores vean, sientan, reflexionen, es absolutamente válido, ¿sí? Por lo que te digo, porque te permite mirar las cosas de una forma que no habías mirado antes, porque no habías tenido simplemente la oportunidad. He hecho mucho teatro de tabla yo, aparte de hacer teatro en comunidad, y es muy interesante ver las reacciones y las comunicaciones que logras con, por ejemplo, estudiantes de colegio que nunca han visto una obra de teatro. Claro. Porque la experiencia nomás es absolutamente distinta de mirar televisión. ¿Y a partir de qué te vinculaste al teatro del oprimido? Como te digo, a partir de la necesidad de trabajar con gente. Cuando yo empiezo a trabajar con comunidades en el amplio sentido de la palabra, ¿no? No me refiero solamente a sectores urbanos o a sectores rurales. Una comunidad para mí es un barrio, una comunidad para mí es un grupo de jóvenes de un colegio o un grupo de señoras, ¿sí? Una de las objetivos que yo me planteo cuando empiezo a trabajar con grupos es precisamente esta búsqueda de respuestas propias, ¿sí? Un poco tomando lo que dice Paulo Freire, el que por cierto es una de las vertientes de las que se alimenta el teatro del oprimido. Paulo Freire dice que el conocimiento no se lo entrega, el conocimiento se lo construye, ¿sí? Pero para construir el conocimiento tenemos que hacer que la gente reconozca su propia voz. Y para eso tenemos que lograr que hable. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre que he trabajado en cualquier sitio, una de las primeras cosas que me interesa es escuchar lo que tiene que decir la gente, y no porque yo sea alguien que viene a escuchar, sino porque me interesa que la gente se escuche, que la gente posicione su voz frente a ellos mismos, ¿sí? Entonces, y eso, ese principio lo he aplicado cuando he trabajado con niños, con jóvenes, con mujeres, con adultos mayores, porque la gente está muy acostumbrada a escuchar. En todos los sitios que vayas, si van a la iglesia, se sientan a oír a alguien. Es lo que les digo siempre, si ustedes van a la escuela, se sientan a escuchar al profesor. Si van al colegio, se sientan a escuchar al profesor. Van a una conferencia, se sientan a escuchar. Esa es una de las limitaciones que Boal miraba en el teatro convencional. ¿Sí? La gente viene y se sienta, dice Boal. Tiene razón, pero también tiene sus bemoles. En todo caso, Boal quiso romper eso. ¿Sí? Entonces, porque en un principio él también hacía un teatro en que la gente se sentaba y miraba. Claro. Pero a través de ciertas experiencias desarrolla una técnica en la cual la gente no solo se sienta, sino que se mete al escenario a tratar de cambiar la situación que la obra le plantea. Ya, tenemos que ir al corte, pero bueno, te dejo con la pregunta ya. ¿Nos compartirías una experiencia, así, una buena experiencia que hayas tenido en alguno de estos espacios haciendo teatro? Sí, pero antes de eso nos vamos con el corte. Y regresamos con más Infractores. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.

a un hermano que se muere. Y la historia y el montaje y la forma de presentar todo hicieron que cuando yo salí de la sala de teatro, cuando salí del teatro, porque fue en el Teatro Sucre, y caminaba por la plaza del teatro, tenía la sensación no de haber visto la obra, sino de haberla soñado. Sí. Esa fue una de las cosas que a mí me hicieron pensar, algún día me gustaría hacer teatro. Sí. Yo creo que una de las cosas chéveres que tiene el arte, no solo el teatro, una canción de Silvio Rodríguez me provoca la misma sensación, por ejemplo. ¿Cuál? Es eso, que te permite imaginar, que te permite soñar otras realidades. ¿Sí? Sí. Boal dice, nada, vamos a llevar, a tratar de llevar esa imaginación a la práctica. Cuando trata, cuando se inventa el teatro del oprimido. ¿Sí? Y ese es el paso que hizo Boal, como les decía, siguiendo a Brecht. En el teatro, que es un paso absolutamente revolucionario. Uh-huh. Cuando dice, bueno, si podemos imaginar, podríamos tratar de crear, de hacer. ¿Sí? Entonces, como experiencia te puedo contar eso, porque es una de las cosas que a mí me llevaron a tomar las decisiones que ahora me tienen en la vida que tengo, para bien y para mal. Oye, y a propósito de todo, ¿nos podrías comentar en qué andas ahorita, en estos tiempos? ¿Qué estás haciendo? Sí. Estamos con un grupo de compañeros, actores y actrices, montando una obra que se llama Us, el pueblo, de un dramaturgo uruguayo que se llama Gabriel Calderón, que habla básicamente de la hipocresía, que habla básicamente de la contradicción cotidiana entre el ser y el parecer. Us, el pueblo, es la historia de una señora absolutamente creyente católica que recibe una orden directa de Dios para que mate a su hijo. ¿Sí? Y la obra va en toda, es una obra, es una comedia negra. ¿Sí? Esperamos que nos salga como una comedia. Pero en todo caso el escritor la ha hecho como una comedia negra, y la obra va por todos los acontecimientos, por todas las peripecias que suceden, que le suceden a esta mujer tratando de cumplir la orden del Señor. ¿Sí? Como Abraham, si ustedes leyeron la Biblia, es igualito. Abraham era un patriarca hebreo de 90 años, que a los 90 años, por gracia del Señor, tuvo su único hijo. Y cuando su hijo cumplió como 7 o 9 años, el Señor le ordenó, si me amas, tienes que matar a tu hijo. Y Abraham dispuso todo para matar a su hijo. Y en el último momento, Dios mandó un ángel para decirle, no, espérate, ya veo que me amas, no tienes que matarlo. Quería saber solo si eres capaz. Claro, entonces tiene esa relación, digamos, en su inicio, ¿no? En su fundamento. Pero en el fondo es todo lo que va sucediendo en el pueblo a partir de los intentos que hace esta mujer por cumplir la orden del Señor. ¿Sí? Oye, Eric, y queríamos preguntarte, digamos, a partir de tu experiencia y lo que has aprendido, digamos, en este tiempo. ¿Cómo era, por ejemplo, el teatro para las mujeres antes? El teatro para las mujeres, a ver, por ejemplo, en tiempo de los griegos, cuando el teatro era el equivalente a lo que es ahora el cine, ¿no? Un espectáculo de masas absoluto. Las mujeres tenían vedado el ingreso al escenario. Y las mujeres, para asistir a las obras de teatro, podían asistir, digamos, solo en las últimas filas. Porque ya sabemos, la democracia griega era una democracia bastante extraña, ¿no? Era una democracia con esclavos, era una democracia donde podían mandar solo los ciudadanos, es decir, los propietarios y hombres. Ajá. Sí, las mujeres mucho no tejían ni cortaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, no había mujeres actrices, y esto se mantuvo más o menos hasta el siglo XVI, XVII. Todos los personajes femeninos eran interpretados por hombres. Ah, qué loco. Después, no es una coincidencia, ¿no? Pero con toda la caída del feudalismo, con todo el impulso que en su inicio significó el ascenso de la burguesía y los inicios del capitalismo, esas restricciones fueron relajándose y las mujeres pudieron empezar a actuar, ¿sí? Ajá. Y por ejemplo, hoy en día, hablando como de los papeles, ¿no? O sea, porque además no solo es un tema del teatro, por ejemplo, el tema de los roles en general, o sea, del rol que cumple la mujer, vos sabrás en la tele, por ejemplo, es la animadora, o sea, vos ves, ¿no? En los programas como que las mujeres cumplimos un papel súper claro, que se corresponden a los roles sociales, etcétera. ¿En el teatro cómo funciona eso? En el teatro puede funcionar de la manera en que tú quieras que funcione. Porque una de las ventajas de hacer teatro, por lo menos teatro como lo hacemos nosotros, es que tienes control absoluto sobre lo que haces. Sí, es decir, en el teatro, si quieres, tú puedes presentar a una mujer abnegada, sacrificada, que lo que quiere es un príncipe azul. O puedes presentar a una mujer distinta, a una mujer con cuestionamientos, a una mujer crítica, a una mujer que no se somete, en fin. O sea, corresponde más a la historia, digamos. Básicamente. Ahora, ¿dónde está la cuestión política ahí, y ética también? Es en qué tipo de historia tú quieres contar, claro. O qué tipo de historia te inventas. Es lo que te digo, es la diferencia entre ver una telenovela y ver Antígona. ¿Sí? Claro. Antígona es heroína precisamente por eso, porque se revela contra los dictados del emperador de la ciudad. ¿Sí? Y hace todo lo que una mujer no debe hacer. Rompe el silencio, rompe los límites internos que tiene una mujer, rompe los límites físicos que tiene una mujer y trata de enterrar a su hermano. ¿Sí? En cambio, una novela te va a mostrar una mujer que no rompe ningún límite, sino que se adapta a los límites. ¿Sí? Y ahí está el asunto político. Ahí está el comprometimiento de lo que puedas llamar arte. ¿El teatro puede ser abordado no solo desde una lectura formal y esquemática de esos elementos, no, como textos, nada más, escenografías, actuaciones, puestas en escena, etcétera, sino desde el análisis de nuestra cotidianidad también, no, de nuestras necesidades, de resistir frente a todo lo que nos oprime todo el tiempo, o de lo que estamos viviendo a diario, no? Vamos a escuchar una canción de Mozona Raca, de Mónica Salme, de Mónica Salmazo, y regresamos con más de Infractoras de Mente y con Eric. Pero hay que primero saludarle a nuestra cabecita, que está bastante concentrado. Sí, ahora sí vamos a escuchar a Mónica Salmazo. El precio de todo y el valor de nada. Buenos días, mi señor. Muy buenos días, mi señora. ¿Qué se le ofrece? A ver. Me da 2 kilos de libros. ¿Cómo dijo? No, mejor 3 kilos. ¿3 kilos de qué? De libros, señor. Libros. ¿No sabe lo que es un libro? Para leer. Claro, señora, pero... Y sí, me da también 10 metros... No, mejor 15 metros de películas. ¿De películas? De películas, señor mío. ¿O tampoco sabe lo que son películas? Claro que sí, señora, pero... Películas de cine. Sí tiene de televisión también. Pero esas se venden por peso, ¿no? ¿Pero de qué me está hablando usted, señora? A ver. ¿Y qué me falta? ¡Ah, música! ¿Usted tiene esas latitas rojas que traen 1 docena de canciones? ¿Latitas rojas? ¡Ay! ¡Y se me olvidaba! Me da también un frasquito de teatro. ¿Un frasquito? Ay, lo venden en polvo, ¿verdad? Un momento, señora. No me siga tomando el pelo, que ya estoy medio calvo, ¿eh? Ay, nadie le está tomando nada, señor. Yo vengo a comprar. ¿Pero a comprar qué, Diosito lindo y por la Virgen de la Peluca? A comprar cultura, teatro, cine, literatura. Pero, señora mía, esas cosas acá no se venden. ¿Usted no vende fideos, tomates, jabones? Sí, pero la cultura no es un tomate, no es una mercancía. ¿Ah, no? ¿Y quién dijo que no? Si puede saberse. Nosotros, la UNESCO, dijimos no, no, no, no, no. Durante la última Conferencia General de la UNESCO celebrada en París, ha sido aprobada la Convención sobre Protección de la Diversidad Cultural y las Expresiones Artísticas. ¡Atento! De los 151 países miembros de la UNESCO presentes en la sala, casi la totalidad votaron a favor. Solo 2 países votaron en contra. Solo dos. Adivine, adivine quiénes son. ¿Qué? ¿Dos países votaron en contra? Imposible, imposible. Nadie puede estar en contra de la cultura. Pues sí, dos países votaron en contra de proteger la diversidad cultural. ¡Adivine! A ver, a ver. Estados Unidos. Adivinó, señorita artista. Adivinó. Estados Unidos y su amiguísimo Israel. Solo esos dos países votaron en contra. Me parece increíble. Estados Unidos e Israel piensan, igualito que la señora de la tienda, que la cultura se compra como los tomates o los jabones. Mercado es mercado. Sí, y la cultura es la cultura, mister. Todo se vende, todo se compra. Lo que pasa, señor, es que ustedes saben el precio de todo y el valor de nada. ¿Y mis películas de Hollywood? Voy a perder money. Hollywood, un arma de distracción masiva. La cultura no es una mercancía. Los bienes culturales no pueden someterse a las leyes de la Organización Mundial de Comercio. Según la UNESCO, cada estado es soberano para elaborar políticas culturales que defiendan y promuevan su arte, su idioma, su cine, su teatro, su cultura. Frente al colonialismo cultural, la diversidad cultural. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estamos escuchando a nuestros compañeros de radialistas apasionadas y apasionados con su audio El precio de todo y el valor de nada. Justo a propósito de este programa, hablando del teatro y de la cultura, ¿no? Del teatro como parte de la cultura. Sí, bueno, y ya no tenemos casi nada de tiempo, pero no queremos irnos sin antes preguntarte, Ari, ¿cuáles crees que han sido o cuáles crees que son los obstáculos más grandes del artista aquí en este país, en el teatro? ¿Cuáles han sido como los retos más grandes que has tenido también en tu carrera? Yo creo que el obstáculo más grande del artista es uno mismo. O sea, los mejores teatreros de este país se han fabricado a sí mismos y se han hecho a pulso, ¿sí? Entonces, a ver, no quiero decir que aquí en este país tengamos todo, no. O sea, carecemos de apoyos a cualquier nivel, carecemos, y eso lo sabemos todos, ¿no? Carecemos de políticas públicas a todo nivel, carecemos de políticas culturales, o sea, no hay políticas culturales reales, ¿sí? A pesar de los leves intentos que hay desde el Estado para impulsar ciertas cosas, pero en realidad lo que se necesita son políticas sostenidas, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, el trabajo es el que tú te propones, ¿sí? A pesar de eso, el trabajo es el que tú vas haciendo. Y parte del trabajo es precisamente tratando de labrar las condiciones para mejorar tu trabajo. Si tú miras históricamente, no, yo como actor estoy en un panorama fundamentalmente distinto al que había hace 30 años. Porque quienes estaban haciendo teatro, quienes empezaron a hacer teatro hace 30 años, bregaron para mejorar esas condiciones también. Sí. Es decir, el trabajo del actor, o por lo menos el trabajo del actor que a mí me interesa, no va solo por el lado de la creación artística, que es absolutamente válida. También va por el lado de pelear en el contexto, ¿no? Sí. También va por el... que sale como una extensión del trabajo que tú haces. Y no te digo necesariamente que el actor tenga la obligación de ir a pelear por leyes, de ir a pelear. Hay actores que deciden hacerlo así, hay otros actores que deciden también trabajar con, no sé, para que su arte sirva para reflexionar, o llevan su arte a comunidades, o llevan o van y hacen talleres, ¿me entiendes? Uh-huh. Todo depende de las inquietudes. Aún así, cuando el trabajo de un artista es potente, aún suponiendo que no se interese en nada, cuando un trabajo del artista es potente, el trabajo por sí mismo ayuda a abrir campos, ¿sí? Entonces, el principal obstáculo, ya te voy a decir, somos nosotros mismos, ¿sí? Sin menospreciar y sin que esto sea tomado como una cuestión conformista, pero es verdad. porque el acto político, al igual que el acto teatral, nace precisamente de una ética personal. Ya, muy bien. Nos quedamos con esas palabras de Eric. Muchísimas gracias también por gracias su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Eric, por acompañarnos. Sí, bueno, vamos concluyendo con este programa. Nos hemos quedado, yo al menos me he quedado también con la impresión de poder entender que el teatro, si se lo plantea a partir, digamos, de un interés de estético, de tabla, si es que es un trabajo igual comprometido, bien hecho, en sí mismo puede tener un impacto. Digamos que ese ha sido como el aprendizaje que yo tengo el día de hoy y saco. Y también pues el interés y la apuesta de poder hacer un teatro que se lleve a otros lugares. Y también por eso a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, de paso ahí capaz puedes mandarte la cuña. Hay como varios espacios, ¿no? Entiendo que no necesariamente son muy accesibles, pero sí, o sea, digamos en Quito hay como algunas escuelas de teatro, si es que las personas están interesadas en ir, en asistir, y bueno, siempre hay, ¿no? Siempre hay que buscar nomás, siempre hay grupos, siempre hay espacios en donde se van abriendo puertas también. Sí, igual les invitamos a todos y a todas los radioescuchas a salir de los reglones establecidos y a crear cosas distintas, ¿no? A ser parte de un teatro subversivo que transforma, que se atreve, que se arriesga, enfrentando directamente al patriarcado, ¿no? Y a todo lo que se opone. Sí, pues, y antes de irnos, nos vamos con una última canción que se llama Somos Viento, de Amparanoia. Y nos vemos el próximo jueves.